Amor calladito, con cuidado compay, voy de sopetón, de pronto me agarra el gallo capón, por eso es bonito, está calladito, por eso es bonito, está calladito, por eso es bonito, está calladito. Amor calladito, con cuidado compay, voy de sopetón.